Bueno, la verdad que esperamos mucha gente. La verdad que, bueno, el Cencerro está acostumbrado a recibir mucha gente siempre. Y bueno, le íbamos a hacer el 11 y para no chocar con la peña de Adriana Ramírez, la postergamos y la hicimos para este 18. Porque por una cuestión de código y que cada uno tiene peña, ¿no? Porque el que va a las peñas sabe disfrutarla y sabe cómo se maneja en las peñas. El peñero, digo, ¿por qué? Porque capaz que está del otro lado no dice, ¿pero qué tiene que ver? Puede ser una peña y el otro. Pero el peñero va de peña en peña. Hay un público, no sé el número, pero me pongo qué sé yo, promedio. Debe haber 150 personas que van a todas las peñas. Sí, nos vemos todos los fines de semana en Claro. cada peña y a colaborar y como el Cencerro también es de colaborar con la gente y es como es se dice la palabra, no me sale ahora Sí, muy, muy, solidario, es muy, te iba a solidario, decir, muy cercano a las necesidades de la gente. el Cencerro es solidario, Sí. siempre en todas las cuestiones el Cencerro es solidario. Bueno, en este momento las entradas son destinadas para los ballets y para los artistas locales que Sí, ¿quiénes van? y todos los ballets de acá Cañuela. ¿Va Domínguez? Pablito Domínguez, Sí. sí, Pablito Domínguez Ah, va va. Domínguez, muy bien. Emiliano Corbalán también. Bueno, conductores el Chango Gómez. Lo tenemos Alberto Palacio también. Bueno, Charlie. Charlie va con la cumbia, que lo vamos a mechar ahí. Cada 15 minutos lo vamos a meter para que la gente se divierta Ah, y entra y baile. sale Charlie. Sí, Ah, un sí. monstruo. Charlie Ah, más amor, tipo ¿no? futsal. Entra y También sale. va en los cuatro copas. Los cuatro de Copa, claro. Y bueno, los ballet van los cinco o seis ballet de acá de Cañuela, la verdad que todos, no quisieron faltar ninguno a los 40 años del Cencerro. Mirá vos. Esto es desde las 9 de la noche del sábado. A partir de las 20, 21 horas, sí, Sí. correctamente, lo esperamos a todos ahí, la Che, verdad ¿qué tienen? que. Tirame un poco ahí el menú, cómo se manejan. Y vamos, con el menú siempre tratamos de abastecerlo a todos con chorizo a la pumarola, bueno, ¿A vos te gusta la sanguchito pomarola? Sí, me encanta. de bondiola, Sí. tapa de asado, bueno, chorizo a la parrilla La también. tapa de asado es tu especialidad. Sí, tapa de asado, sí. Es tu especialidad. Sí. Muy buena la calidad de todo. La Y verdad que no, aparte todo. la vas llevando de a poco, Sí, sí. tenés una mano especial. Sí, igualmente lo tenemos al Torito Urquía ahí, que El torito va a está asar. el Toro Urquía del asador, sí. Siempre está firme ahí en la parrilla. ¿Jugaba de compañero en ese pelufo del 78? Sí, ¿Cómo era el equipo? la rompíamos. Y bueno, estaba el Dani Abreu también, que en ese Sí. momento la podía haber llegado muy lejos el Dani. La verdad que la rompía mucho. Estaban los de los pozos también, los Faz, Fa, Fa. Bueno, Facio. no era Facio. Bueno, pero teníamos buen equipo. Sí. Y el Torito jugaba. El Torito jugaba de tres. Muy bien. Y ahora está armando todo lo de San Esteban, todo eso. Todo. Sí, la verdad que le está yendo muy bien y los felicito a todos los chicos de San Esteban, la verdad que Están punteros. están punteros, sí, vienen invictos. Así que muy bien. Y bueno, después, bueno, los pastelitos y las empanadas, que son la especialidad también del Cencerro, que ahí las mujeres se ponen a pleno con eso y la verdad Empanada que. frita, obvio. Sí, empanadas fritas y al horno, porque viste, está la gente que ha cambiado la gente Es también. cierto, sí, dice, me cae un poco pesada, tal Sí, vez, ¿no? sí, sí. Pero bueno, todos trabajando, se van a encontrar con un Cencerro renovado porque lo pintamos todo. La verdad que quedó muy lindo el Cencerro. Le pudimos poner la cerámica a los baños también. Y todo lo que te estoy contando es todo con sacrificio y laburo de todo lo que esta comisión está haciendo. La verdad que se está haciendo muchas cosas, muchas Che, cosas. Carna, escúchame, ¿cómo venía el tema? En su momento habían, me acuerdo, adquirido, porque me contaste, nos cruzamos en la calle y me contaste lo de la cancha de bocha, que habían comprado una cancha de bocha. Sí. ¿Vos sabías? Esa señora es mortal. No. Compró una cancha de bochas. Sí. Pero escuchame lo que te estoy Sí, diciendo. sí, sí. Compró una cancha de bochas, pero la cancha de bocha estaba instalada en un lugar. Y la cancha de bocha es las bochas, el bochín, y después las tablas. Sí. Porque, digamos. Tabla, arena. Sí, no, pero. ¿No? No, Sí, un pero. poco más me llega No, no, pero, hasta la tierra. claro, te iba a decir, la tierra La la tenés. mudó. Es que compró la cancha de bocha. Entonces, cuando me dice, no, No, compramos como la. compró un metegol. ¿Qué hace? ¿Qué hace eso? ¿Cómo andaba? Bien, bien, carna, bien, ¿cómo anda el sencillo? No sé cómo salió el tema. Dice, no, vengo a comprar una cancha de bocha. ¿Cómo? Sí, me dice. Y aparte me miró como Sí, desafiante. compró una cancha Compró bocha. una cancha de bocha. ¿cómo compraste una cancha de bocha? ¿Y cómo hace? No, dice, marqué tabla por tabla. Me dice, otra vez, ¿cómo? ¿Cómo? Me dice, claro, tabla, la 1, la 2, la, así todas las tablas de la cancha de bocha. La desmontó. Exacto. Y trasladaban la cancha de bocha al cencerro. Después habrán adaptado el piso. ¿Ya la pusieron o todavía no sí, están? Sí, sí, ya estamos con eso también. Bueno, pero viste, ya se ha medio que terminado con eso. Nosotros seguimos con la costumbre, viste, para que no, para que las tradiciones se pierdan esas cosas. Uh-huh. Y bueno, se juega alpargata la bocha, ¿no? Claro, totalmente en alpargata. Y vos querés ir a jugar una zapatilla de cámara de aire. Pregunto, ¿por qué compraron la cancha y no hicieron una? Tiene que ver el rebote de la madera, no, no sé, pregunto. No, resulta que porque estaba... es un patrimonio cultural la otra cancha. No, lo que pasa es que la cancha de bochas lleva las medidas, lleva una tabla especial. Claro. No puedes poner un machimbre, porque no la rompe, se rompe. Claro. Entonces salió esta cancha, iba bien con el precio, y a esa cancha no la iban a necesitar más. Entonces le compramos todo, le compramos hasta las bochas, hasta el tejido de los costados, le compramos todo. ¿Viste? Y fuimos y lo instalamos allá, vinimos con 3 moledora, tornillo, todo, y la instalamos allá en el cencerro, que fue uno de los sueños de mi viejo, que hoy no está, pero que tuvo mucho que ver con esta sede. Pero escúchame, Manuel soñaba con que el cencerro tenga su mancha bocha. Sí, porque mi viejo era muy jugador de bocha. ¿Tu viejo paraba en el Cruz San Martín o no? Y lo venían a buscar y mi viejo iba de arrime. Y en ese tiempo, mucho... Contale al que está del otro lado, perdón que te corte, pero que mi viejo venía de arrime. Claro, yo ahí quedé excluido. Claro. Arrimá bueno, bochín. Está el de tres, o sea, el trío. Sí. Era el que salía primero con la bocha para arrimar la bocha, para sacarle bocha a los demás, a la otra pareja. ¿Le alejaba la bocha? La arrimaba y se la ponía ahí. Claro. ¿Viste? Era muy buena. Imagínate el tejo de la playa. Claro, estaba pensando en el tejo de la playa. Y después estaba el bochador, que iba de... Que no, último, claro. Era el último. O si no, si te ponía una bocha, el primero que te ponía una bocha cerca del chico, ya iba el bochador ahí. Pero se guardaba las dos bochas, porque cada jugador tiene 2 bochas. Uh-huh. ¿Me explicó? Sí. Y bueno, y... ¿Y tu viejo jugaba, su mejor virtud era la rime? Sí, sí, lo venían a buscar y se jugaba, en esa época se jugaba mucha plata. Había ¿sí? Mucha se plata. Jugaba por guita. Mano a mano. Y creo que hasta jugado una cuenca, me parece. También me parece que estuvo en una cuenca. Y me acuerdo, yo cancha bocha, rápido digo, la de Club San Martín y la de 12 de octubre tenía cancha bocha en su momento, ¿no? San Martín, el 12 de octubre, el Sargento Cabral, el San José. San José tenía cancha de bocha, cierto. Los jubilados, había muchas canchas de bocha, muchas canchas de bocha. Uh-huh. Muchas canchas de bocha había. Y como quien dice, se van perdiendo esas cosas. ¿Y tu viejo era muy de San Martín, la copa y la bocha? Sí, yo sigo esos rasgos porque claro. Son cosas que a uno lo lleva... Ponele, yo hoy voy acá a lo del Turco Yapur, que te atiende bien el hombre. Y, acá derecho. Y te da el bermucito ese. El viejo bar, los viejos bares. Claro. La vieja copa, digamos. Claro. La verdad que... Y te juntás con gente buena. Muy buena gente. Y me sigo encontrando con amigos de mi viejo. Sí. Vos sabés que hay una anécdota de tu viejo que siempre me cuentan a mí. Un tipo no muy sobrado de palabra, el tipo un hombre bastante callado, ¿no? Sí. Y dice, seguramente como cada anécdota que viene con su propia exageración para que la anécdota tenga color, que fueron a pescar, ¿no? Entonces fueron a pescar con un amigo que paraba con él en Cruz San Martín. Y la anécdota dice que fueron a pescar allá por 25 de mayo, por allá, y que... Estaban enojados. Los dos. Estaban enojados. Entonces fueron a pescarse el ave y no se hablaron de acá 25 de mayo, 130 kilómetros. Entonces el que cuenta la anécdota dice, y Manuel, el viejo de Carna, Manuel dice, no me hablaba, y yo tampoco, y él es loco y yo también. Y bueno, llegamos a 25 de mayo sin hablarnos. 130 kilómetros mano a mano a pescar. Claro, pero este te dice, estaban enojados. Entonces la pregunta sería, ¿y a qué fueron a pescar dos tipos que están peleados? Claro. Mano a mano a 25 de mayo. Entonces los dos perros, ¿no? Y no me hablaba y yo tampoco, y él no me hablaba y yo tampoco, y así hasta 25 de mayo. Sin hablarse, 130 kilómetros, 2 personas en un auto o una camioneta. ¿Así fue así, más o menos? En una camioneta. La verdad que sí, fue así. La La anécdota es muy buena. Bueno, la, y tu Fede se acuerda bien. Y tu viejo, el sueño de él era el... Bueno, en ese tiempo se jugaba mucho a las bochas, ya había 3-4 canchas de bocha en el barrio, en Los Pozos, en Santa Rosa, en San Esteban, en el Pelufo también había cancha de bocha. Y bueno, y estaban unos amigos ahí también, que jugaban siempre a la bocha, y bueno, parte de la comisión, la mayoría jugaba a la bocha. Y siempre fue el deseo de ellos de tener esa cancha de bocha en el Cencerro. Mira vos. ¿Y hay alguno de los muchachos que están? Hay algunos, sí, algunos quedan. Sí. Bien. Algunos. ¿Y se juega o...? Se juega, a veces se juega, ahora se perdió un poquito el... Por cuestión de mantenimiento. Sí, la dinámica diaria, las ocupaciones de todos los días. Un montón de cosas, sí, por un montón de cosas. Pero bueno. Carna, el sábado entonces, 9, a partir de las 9 de la noche en realidad, van a estar festejando los 40 años del Centro Tradicionalista El Cencerro. Nosotros tenemos aquí entradas y demás, el bono de contribución y despesos, y lo recaudado justamente por este bono de contribución va a estar destinado a los artistas. Ballet locales, músicos locales, desde todas las ramas, ¿no? Sí, la cumbia, el folclore. Cumbia, folclore, lo tenemos Carcito Silva también, un numerazo que de acá de Cañuela. Así que también va a estar Carcito Silva subiendo al escenario del Cencerro, y también lo vamos a tener a Carlito Loray con algún presente por lo vivido hace poco también. Claro, fue reconocido a nivel nacional. La verdad que eso nos pone muy contentos a todos los peñeros, ¿no? Y lo que difundimos, el folclore y las raíces. Gracias por pasar y por estos minutos de charla. Bueno, gracias a ustedes, y bueno, los esperamos todos el 11, el 18 a partir de las 21 horas.